Aquí estoy esperando tu vida, aquí estoy esperando tu amor. Aquí estoy consumiéndome en vida, porque no sé de ti. Tú no quieres, según me dijeron, tú no quieres saber más de mí. Es tu orgullo el que dice esas cosas, pa' que te acuerdes de mí. Si algún día me vas a buscar, ya verás, no me vas a encontrar, porque yo ya me voy a largar pa' otro rumbo a buscar otro amor que me quiera y me comprenda como yo. Quieres, según me dijeron, tú no quieres saber más de mí. Es tu orgullo el que dice esas cosas, pa' que te acuerdes de mí. Si algún día me vas a buscar, ya verás, no me vas a encontrar, porque yo ya me voy a largar. Voy a buscar.